Y el segundo tema que escuchamos es un clásico ya del Raíces Poblacionales también, es Suicide Surprise, pero de Gugazi. La versión ahí es la mezcla entre los vocales de las vocales del disco 36 Chamber de Wu-Tang Clan con las instrumentales de unos discos de Fugazi. Así que eso fue lo que escuchamos ahora reciéncito, cabros. Bueno, eso sería. La gente. Eso sería. Variado, variado el musical, la tanda, la primera tanda musical. Así, claro. Su rap chileno. Su segundo es bien ecléctico el otro. Es bien ecléctico el otro. Es una combinación de dos bandas que hacen música que no sé, que a ver, hacen música que no se combina, pero la combinaron y sonó muy bien. Bien. Ese es como el resumen de... te entendimos, Vene, te entendimos. Es el resumen. La impresión que tenemos todos. Oiga, compadre, Vene, vamos a empezar con qué noticia del día de hoy. ¿Con qué es que, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que está pasando en el Chile de hoy, luego de elecciones, luego de... Claro. Aparte, se nos había olvidado anunciar en nuestra esta que ganó Michelle Bachelet. Así, si alguien le... ¿Alguien le quedaba alguna duda? ¿Tenía alguna duda que Bachelet no iba a ganar? Bueno, ahí quedó todo aclarado. No, mira. Perdón. Lo que queremos hablar ahora es... Se nos había olvidado que teníamos de invitar Pollo Fuente también. Casi sale un pulmón. Lo que queríamos hablar ahora con el Memo, con el Matías, era el tema de que se dio el contexto en estos últimos meses, bueno, de dos alternativas o proyectos diferentes en torno a la educación, que es en el contexto de gente que vio la necesidad de tomarse dos colegios en distintas partes del Gran Santiago, en diferentes comunas, una en Santiago Centro y otra en La Florida, para hacer un tipo de alternativa diferente en torno a lo que es la organización, a lo que es las relaciones humanas, en torno a lo que es la educación. Y estos dos proyectos fueron rotos por estos grandes conglomerados políticos que es la Concertación y la derecha. Primero decir que a los compañeros que están escuchando que la semana pasada nosotros hablamos del tema de una escuela que estaba abandonada ahí en la calle Chiloé con Ñuble, en el barrio Mata. Después de 3 años que estuvo abandonada esa escuela, que fue por el terremoto del 2010 acá en Chile, el 27 de febrero, la gente decidió tomar esa escuela y crear una iniciativa propia ante las necesidades que ellos veían que la comunidad necesitaba. Ante eso la gente empezó a trabajar la escuela, la empezó a limpiar, la empezó a pintar. Pero esa es de muy reciente, pues. Claro. De hecho se la tomaron hace como, ¿cuánto? 2 semanas atrás, duró súper poco. Claro, duró esa experiencia. No, a lo que voy yo es que quería contar un poco que los chiquillos tomaron la iniciativa, tomaron un espacio que estaba botado durante 3 años, que la municipalidad nunca se hizo cargo de ese espacio, y quisieron dar un sentido diferente a las necesidades que ellos tenían y que veían que la comunidad necesitaba. Lo empezaron a limpiar, lo pintaron, llevaron arquitectos, parece, para ver si la estructura del colegio posibilitaba. ¿Tenía daño o no tenía daño? Claro, si habían daños que perjudicaban que la gente estuviera ahí, que pudiera transitar por ese lugar. Y se hizo toda una transformación al colegio. Ante esto, las autoridades lo que buscaron y lo que vieron, desde mi punto de vista, es como un lugar donde se estaba haciendo algo que no iba acorde a la ideología o al pensamiento que ellos planteaban, que en este caso es la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, que con el argumento de que uno, de que este colegio era inhabitable por el caso del terremoto, por eso estaba abandonado, son los argumentos que daban, y lo otro que iba a ser un consultorio para miles de personas. CESFAM. Claro, un consultorio para miles de personas del lugar. Entonces, al final los chiquillos tuvieron 2 semanas, yo creo que sacaron la mugre, se hizo igual. Yo no, nunca fui para allá, pero lo que vi en las redes sociales es que tuvieron mucho apoyo de muchas organizaciones y fueron desalojados posteriormente. Entonces, eso igual afecta. Yo creo que afecta a las personas que vemos que cuando nacen iniciativas positivas, diferentes, y se ven truncadas porque las autoridades piensan que no son capaces de... Las autoridades ven que no son iniciativas capaces de guiarse por el tiempo porque ellos no tienen control. Entonces buscan cualquier argumento para destruirla. Eso me molesta mucho. Y también creo que veo la necesidad por parte de la sociedad y de la gente de buscar espacios para desarrollar algo diferente a lo que está establecido. Algo diferente. Sí, pues vale, importante. A sus necesidades. Hay necesidades que ellos no ven que son... que son, no sé, el Estado no se hace cargo de sus necesidades, ya sea la entretención, ya sea la educación, la salud, o el hecho de tener unas relaciones, lazo afectivo o la cotidianidad diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí, porque de ahí se levantan diferentes experiencias de modelo de sociedad, de alguna manera. Por eso es donde se encuentra, yo creo, el tema del modelo social que quiere este grupúsculo que tiene el poder, que ostenta el poder en este momento y que lo ha ostentado durante toda la historia. Muchas veces hemos dicho que son los mismos apellidos los que se repiten en la historia, y son esos mismos apellidos los que no quieren que este tipo de experiencias se sigan proliferando, ¿cachai? Entonces se van cerrando ese tipo de experiencias comunitarias, ese tipo de experiencias que de donde se agarran de alguna manera, por ejemplo, en el caso del República Dominicana, que bueno, me estoy adelantando un poco, pero el tema del no reconocimiento del Ministerio de Educación, por ejemplo, que la institucionalidad burguesa, en este caso, seamos claros, es la que no permite de una u otra manera que estos espacios que desde las comunidades se levantan para poder generar los propios conocimientos que necesita cada territorio, si a lo que están apelando es eso, a la construcción de un poder popular, al fin, ¿cachai? Eso. Entonces, ahí como lo que, agregando lo que decía Matías y yéndole un poco a la parte local, yo por ejemplo acá en La Caro, yo recuerdo un espacio que había en Fernando Albano, que un, no sé, una sede deportiva que está ahí en la plaza de Fernando Albano, que por años, ustedes todos lo hemos visto, toda la gente que ha pasado, que vive acá en La Caro, la ha visto, que por años estuvo botada. Y ese espacio nunca, yo creo que mucha gente tal vez se la quiso tomar, quiso hacer algo diferente, pero nunca se tomó la iniciativa para hacer algo, y al final fue tomada por lo evangélico, que es muy respetable, le dio otro sentido al lugar, que estaba bien botado, pero creo que estamos como plagados de iglesia evangélica, y es como el único tipo de decir, como organización que se ve acá, pues creo que también hace falta otro tipo de organización. Igual detrás de los cierres de los colegios también hay, o sea, de esta experiencia más autónoma, más comunitaria, igual hay algunas diferencias, y además también se enmarcan dentro o tienen relación con otra tendencia que se ha venido desarrollando en estos últimos años, que tiene que ver también con el cierre de múltiples colegios, pues, ¿cachai? Este año se cerraron 30 colegios municipales, si no mal recuerdo la cifra, hoy día la nombraban en los medios de comunicación masivo, y eso quiere dar cuenta de que, claro, pues hay un tema de favorecimiento al modelo de subvención del Estado, pues, ¿cachai? El Estado subsidiario. El Estado lo que hace y lo que quiere hacer es subsidiar, ¿cachai? Y frente a estas iniciativas que muestran otra experiencia, claro, lo anula, pues, lo anula de inmediatamente, como decía el Matías, con el caso de la Escuela República Dominicana, que alcanzó a durar harto y tenía el apoyo incluso de la Universidad de Chile, el Departamento de Estudios Pedagógicos, y era un tema que ya venía un año entero autogestionando su educación, pues, ¿cachai? Mira, aquí, agregando lo que dice el mismo contrato, dice la FECH, la ACES, la comunidad educativa de la Escuela Comunitaria República Dominicana de la Comuna de la Florida, denuncian el desalojo sin previo del colegio luego de 11 meses de ocupación, como decía el memo. Ya una semana de presentar el nuevo proyecto educativo institucional de la Escuela del Consejo Municipal de la Florida. Es decir, los estudiantes de la, como decíamos, los estudiantes de la universidad, de la ACE, y la misma comunidad que está participando en este colegio, tenían un proyecto educativo que lo iban a presentar al Consejo Municipal. Entonces, no es que se hayan tomado un colegio por tomarse un colegio y hayan estado ahí sin hacer nada, sino que había un proyecto serio. Pero yo insisto también en el tema del modelo que hay, pues, ¿cachai? Que también se puede extrapolar a, por ejemplo, lo que pasa con la educación superior y el tan bocado tema, que aquí todo tiene relación, que salió electa la Bachelet nuevamente como presidenta y ella prometió educación gratuita, pues, ¿cachai? Y ahora uno se pregunta cómo se va a llevar a cabo esa educación gratuita para la educación superior, pues. ¿Cachai? Si va a ser educación estatal, ¿cachai? En las manos del Estado proveyendo la educación, o bien en las manos de los privados y que se resignifique, ¿cachai? Subsidiada nuevamente. Claro. Entonces, es un tema que hay detrás que no solo apunta a coartar estas iniciativas que son comunitarias, que son autogestionadas, que son súper importantes, sino que también a favorecer al mercado dentro de esta relación educacional que se establece, pues, ¿cachai? Rompiendo lazos afectivos, rompiendo otra relación en la educación, rompiendo también con el tema de concebir de otra forma los procesos educativos, pues, ¿cachai? En el fondo es la reproducción del sistema de una manera casi con la bota pisando a todo el mundo nomás, pues, ¿cachai? Que es así, ¿cachai? De hecho, después a la escuela de Ñuble con Chiloé le pusieron unas puertas metálicas así. Loco, parecía. Claro, terrible blindado, ¿cachai? O sea, tanto miedo le tienen a la organización popular que puedan autogestionar su proceso educativo, porque eso es súper importante, no es menor, ¿cachai? No es menor porque lo vuelvo a repetir, pues la reproductora por excelencia del sistema es la escuela, ¿cachai? La escuela te enseña un tipo de sociedad que quieren los locos, pues, ¿cachai? Los programas, los contenidos, las evaluaciones, ¿cachai? Va todo apuntado a la funcionalidad del sistema, ¿cachai? Y cuando viene otra educación, otro tipo de relación, como decía Alben al principio, no se acepta, ¿cachai? No se acepta, y con cosas tan, no sé, sutiles, como decía el Matías, como no aprobarle el proyecto educativo, ¿cachai? Claro, mira, un poco para aclarar la situación, nosotros hablamos al principio del colegio que está ubicado en Ñuble con Chiloé, y posteriormente hablamos del colegio de La Florida. Este otro colegio que se iba a cerrar, como estaba explicando el Memo, por los motivos que hablaba en torno a la subvención y todo eso. Se era uno de los tantos colegios que iban a cerrar, la municipalidad de La Florida en este caso, y la gente se tomó el colegio, llevaba 11 meses en ese colegio tomado, la comunidad de ese colegio. Y ahí fue donde surgió un proyecto alternativo a través de estudiantes de la Federación de la Universidad de Chile, de la ACE, y lo iban a presentar al Consejo Municipal. Y lo que reclama esta gente es que el desalojo fue sin ningún aviso, como lo dice la ley. ¿Entiendes? Entonces, eso reclaman los chiquillos. Y lo otro también que reclaman es que en el Consejo Municipal se aprobó el desalojo, pero estaban ausentes los concejales de la nueva mayoría. No sé por cuál es el motivo. Y también, lo que me parece extraño acá, que lo quiero leer, que dice que el colegio anunció que en ese establecimiento iba a funcionar un colegio artístico que iba a estar en manos de los hermanos Coulon, que son los integrantes de Intigimani. Y la crítica que hacen acá es que dicen, pucha, los hermanos de Intigimani tienen igual un carácter político en la música que ellos hacen, la postura que tienen, ¿ya? Y ellos nunca se refirieron en torno a los desalojos, a los golpes, a los cortes de árboles que hicieron en esa comunidad educativa. Entonces, igual es un poco... O sea, da para pensar. Daba debate eso. Yo claro. Igual lo estaba leyendo hoy día y, claro, el tema es lo que se decía. Yo igual caché esa noticia que tú hacías referencia y, claro, lo que yo logré comprender fue que había un acuerdo entre el alcalde de La Florida y estos hermanos del grupo Intigimani para convertir ese colegio en un colegio artístico, ¿cachai? Tiene hasta el nombre, mira, si tiene el nombre, se iba a llamar Colegio Artístico Sol de Intigimani. Ya está listo, si dicen que el próximo año... Entonces yo cachaba, no sé, que defendían el proyecto, ¿cachai? Como que... Es que te deja mal, porque tú dices, bueno, es un proyecto de un colegio artístico de dos personas que están ligadas a la cultura... Que no una, yo no encuentro un proyecto malo, pero en el contexto donde nace el proyecto y cómo se instala. Sí, uno podría hacerse una simple pregunta: claro. ¿Por qué no otro colegio? ¿Por qué es precisamente claro. Eso? Es una simple pregunta. Así. ¿Por qué no buscar otro colegio y hacer este convenio que sí puede resultar? Y quizá estamos llenos de prejuicios al analizarlo, porque yo no sé en profundidad de qué consiste, ¿cachai? Claro. Pero ¿por qué hacerlo en ese colegio que lleva 11 meses autogestionado? Y lo que decías tú, yo quiero agregar que no solo por los estudiantes de la Universidad de Chile, no solo por la ACE, sino que también por el Departamento de Educación, el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Chile, que es como la Facultad de Educación, por hermano, en la que forma a los profesores de la Universidad de Chile. Aquí, como dicen, esos locos mandaban profesores de la Universidad de Chile a hacer clases, ¿cachai? Había profesores que también trabajaban de manera voluntaria. Había todo un proceso también de los apoderados, que los apoderados tenían que gestionar las colaciones porque no recibían apoyo tampoco de la JUNAEB y ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué ese colegio y no otro? Si van a establecer un colegio artístico con los hermanos de Intigimani, ¿cachai? ¿Por qué no otro? Así, los hermanos que componen Intigimani, a eso me refiero, ¿cachai? ¿Por qué no otro colegio? ¿Acaso no habrá otro colegio? Mira, acá, como dice el Memo, en la noticia sale que el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile iba a presentar el proyecto educativo institucional de un nuevo liceo politécnico comunitario, única experiencia en Chile. Iba a ser la primera experiencia de un liceo comunitario, que sea un liceo politécnico comunitario en Chile, que iba a ser un proyecto que estaba ya listo por parte del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Entonces es una cosa, yo creo, bien seria, no es un proyecto cualquiera lo que se estaba presentando. Se está dejando de lado, yo creo, una alternativa de educación importante, que es diferente, que había que ver cómo se iba a desarrollar, pero que marcaba un precedente tal vez para para otro tipo de colegio, otro tipo de establecimiento, otro tipo de tomas que se podrían ejercer, porque hay que recordar también que con la movilización de los estudiantes, cuando estos estaban movilizados, los colegios cuando estaban en tomas se hicieron experiencia. Hay una experiencia linda en el barrio de Borgoña, en el barrio de Borgoña. De hecho, el 20 de diciembre, si la gente lo busca por ahí, hay una exposición acerca de la sistematización de la experiencia en el liceo autogestionado Barros Borgoño. Yo no sé muy bien dónde es, pero me acuerdo que es el 20 de diciembre. Así la gente puede buscar en las redes sociales, por ahí. Entonces, es algo que no es algo marginal, aislado, sino este tipo de experiencias son necesarias y la gente las quiere y participa y les gusta. Y lo otro, antes de que vayamos a un temita, es que uno de los primeros colegios que se cerraron fue acá en Lagaro, el 568. El colegio que está ahí entre el 21 Sur y La Habana, entre el 21 y el 22 Sur con Habana, hay un colegio ahí que al lado de la Plaza del Vaga, que era un colegio municipal que se cerró, donde estuvieron meses en toma los pobladores de acá y al final se cerró igual. El alcalde buscó todos los argumentos legales, desalojó a la gente y también se quedaron tipos de experiencia. Diferente al proyecto educativo estatal que todos conocemos, institucionalizado, se desalojó y se colocó un colegio especial para niños, no sé si con niños con problemas de lenguaje o un niño con discapacidades, pero se colocó un colegio y los otros niños fueron distribuido en diferentes colegios de acá de la población. Sí, pero... pues esto, ojo, que no sucede solo en Santiago. A veces uno tiene una mirada súper centralista que se nos internaliza, porque estamos preocupados solo de lo que pasa en Santiago, pero pasa en muchas regiones. En Concepción han cerrado Calete Colegio, igual Calete Cartón, muchos colegios municipales. En Renca, Mati, hoy día veníamos hablando. En Renca también se ha dado una lucha los últimos meses. Cerraron una escuela. Y hay un centro comunitario que también está tomado, resistiendo ahí hace caleta rato, los cabros de la Cerro Colorado. Así que ahí un saludo, aguante ahí a la gente que está levantando su espacio. Cabro, y la lucha por los procesos de autoeducación es histórica. Ahí entra el tema de la memoria también. ¿Cachai? Si cuando el pueblo se autoeduca, sospechoso para el poder, ¿cachai? Y lo que da a conocer que también para ellos es peligroso que la gente piense así. Sí, es peligroso, pero algo lo tratan de eliminar de forma inmediata. DJ. Oiga, la gente que tiene alguna noticia en relación a lo que estábamos hablando, alguna novedad que nosotros no hayamos desarrollado, lo invitamos a llamar. ¿A qué teléfono, compadre Bene? Al 2564-3848 y nos pueden ahí escribir en el Face donde está McGill. ¿Alguna cosita que se nos haya pasado a nosotros? ¿Algún dato? Ahorita ya nos vamos con unos temas cortesía ahora de nuestro compadre McGill, los controles. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Así que nos vamos con ¿cuánto? ¿Con dos temitas? Así que nos vamos con dos temitas. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Habito en una pieza donde nacen los trazos sin precio. Tampoco dobles intenciones, solo mi descontento va cargado a estos reglones, ampones. De eso tratan tus canciones, no hacer rap por el placer, sino que pa' bajar calzones. Entonces, ¿a qué le llaman real? Hablarme de pistola y no sé cuántas weas más. Y hazla pa' allá y no te hagas parte de esto. Y siéntate aquí fuera para tomar el fresco. Y comparte con este y envuélvete en esto. Toma rienda de tu vida que no la guía. En supuesto no hay pa' qué escuchar envidia. Enfoca bien tu proyecto. ¿No es cierto? honor. Mi rap es mi olor. No busques más puta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahí. Estamos ahí con medio lento, compadre Mati, ¿ya? No, está bien, compadre. Se agradece todos los esfuerzos que hace ahí para poder controlar, cabrón. Está brígido esto, brother. Sí. Es que se puede. Pero ahí disculpe, estamos saliendo. Estamos trabajando para usted. Compadre. Matías, ¿qué escuchamos, Matías? Ah, de veras, de veras. Bien diverso la música nuevamente, Mati. Sí. Sí, estuvo picado loco. Sí. ¿Qué escuchábamos? Sí, bueno, lo que escuchamos al principio fue el primer tema, fue de Mike Reviera y DJ Monosaurio, y el tema lleva por título Primer Sordo. Y el segundo tema que estuvimos escuchando fue Habladurías del Mundo, del disco de Pescado Rabioso, bueno, de Spinetta, que lleva por título Artaud. Buen disco el, ese. El tema se llama Habladurías del Mundo, muy bueno. Buen disco, bueno, Pescado bueno. Rabioso, hermano. Disco. ¿De qué año ese disco, compadre, Pescado Rabioso? Del 73. Cacha. Ahí tení. 73. Oye, compadre, ahora nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Pere? Con la sección favorita de, del de público. Compadre, de la más famosa de acá de países poblacionales. La que ha perdurado desde que surgió. La única, el único espacio que ha perdurado y se ha mantenido como un espacio permanente. La gente ya debe saber a qué nos referimos, a qué espacio, ¿no? Ahí al Alberto Deichon. Antes venía con una cortina. Sí, aquí, ahora está difícil poner la cortina, hermano. No me pongan aprieto, brother. No me pongan aprieto. No, pero hace tiempo no ponemos la cortina. No es que sí, sí. No, no, pero es una cosa que yo creo que ha sido fortuito. ¿Cierto? Ahí como que no hay. No, oiga, pero... Bueno, hoy día Albertero hasta acá con nuestro compadre Matt G. Sí. Así estamos desde a cargo. Los controles lo hacen, así que cada uno. Está ahí con su cerebro dividido como en tres, así. Pensando sí, en todos los controles ahí, lo que va a decir. Así que le dejamos el espacio a nuestro compadre Matías, invitado el día de hoy. Ya, compadre. Bueno, hoy día les traje un grupo que lo escuché el otro día. Escuché un par de temas en el YouTube y dije, oh, bueno, voy a bajar el disco. Así que se me ocurrió bajar el disquito, lo bajé, lo estuve escuchando y está terrible bueno. Y el disco es de... Bueno, el disco que escuché es de una banda, de un grupo de hip hop del sur de Chile, de Temuco. Ajá. Que lleva por título... La banda se llama La Tarea. Son unos cabros que desde el 2006 empezaron a trabajar juntos. Se conocieron allá en Temuco, en una población, la población Yaima. Y ahí empezaron a trabajar juntos, un par de temas. Primero fueron conocidos. Yo estuve cachando unas entrevistas que dieron, por ejemplo, para la página de internet Imperio Hip Hop. Ahí tenían una entrevista. Estuve cachando algunas cosas acerca de lo que los cabros plantean. Y bueno, los cabros se conocieron ahí, empezaron a hacer unos temas, como mucho grupo, sin ninguna pretensión, solamente hacer música. Y eso, brother. Así que empezaron ahí a trabajar. Son tres MC. Los locos se reparten igual la pega ahí de trabajando con los beats. Y tienen un primer trabajo, que es del año 2006, que lleva por título Apuntes. Un disco que es su primer trabajo como grupo. Y bueno, después sacan en el 2008, sacan un segundo disco, que es el último disco que han hecho hasta el momento, que lleva por título La Deuda, que es el disco que vamos a escuchar hoy día un par de temas. Eso. Oigo, y aparte, hay uno de los MCs de ese grupo que se llama Cato, el Cato, que tiene dos CDs, dos discos a su haber, como solista. Que el primer disco se llama Siete Llaves y la Bolsa de Basura. Y el segundo disco que fue sacado este año, hace poquitito, que se llama Estilando, que también lo podríamos estar escuchando en alguna sesión futura del Raíces Poblacionales también. ¿Por qué no? ¿Qué me dice? Oye, ¿qué pasa si nos escuchamos unos temitas y después volvemos también a comentar la música de los locos? De repente, ¿no, Mati? ¿Qué te parece? Podría ser. Para que lo escuchemos ahí. ¿El vertedero, no, cabrón? ¿Cómo? ¿Les parece si nos vamos con el vertedero? Sí, sí, póngale, póngale. Vaya, no vas. Bacán. Entonces, esto es el vertedero, el Raíces Poblacionales, cabros, cabra. Se nos viene ahí a escuchar dos temas del disco La Tarea, del disco La Deuda. Estoy un poco lento, disculpen, cabros. Ahí va. Ya, es otro día más, sí, en ese universo de rap. Ya, otro día más en este universo de rap. Feliz de estar en el planeta, infeliz de cómo está. Ya que a nadie le sorprendería que mucha gente pa' quedarse dormía, deje la tele prendía.

que no escuchan a mortales. Y quienes hacen cumplir estas normas son esclavos de quien dicta. Y quien dicta lo hace a su pinta. Y en cada selva es igual. El que está al mando hace reglas y a esto se le llama legal. Y como verán, los jefes de esta selva ni con muerte se conmoverán. Externalizan, dictan, limitan, imponen. Y los reyes jamás sentirán. Sí, como verán, los jefes de esta selva ni con muerte se conmoverán. Externalizan, dictan, limitan, imponen. Y los reyes jamás sentirán. Riders Tour de Chile, rap, igual político, algún contenido de alguna letra estás escuchando ahí. Sí. Uy, bacán, Matías, descentralizar el tema también, hermano. Presentar ahí unos compas del sur haciendo hip hop, sí. Que no siempre bueno sea Santiago, Santiago no es Chile. Le ponen bueno los cabros, hermano. Mira, el primer tema que escuchamos lleva por título Frases. Un tema que se llama Frases y que está construido así, más bien yo lo que he escuchado es como... como de dónde nace la necesidad de estos locos de rapear, ¿cachai? De externalizar. Y cómo van tomando frases que van siendo significativas. Y esas frases van, son las que van componiendo los temas que van haciendo, ¿cachai? Que son frases que van rescatando de la cotidianidad, ¿cachai? Y van componiendo los temas. Pues, y también la relación con el directo, con el, la presentación en vivo, que también parece ser algo importante para pa los cabros al momento de plantear su música, ¿cachai? Y el segundo tema que escuchamos se llama Selva B. Si pusieron una oreja, el tema, yo encuentro que es un tema súper entretenido, aparte de cómo está escrito, ¿cachai? De poder de alguna manera hacer una, ¿cómo poder decirlo? Una metáfora de la sociedad capitalista, pero entendía desde las relaciones en una selva, ¿po? Entre monos, ¿cachai? Que hay monos que tienen el poder, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que consumir, qué es lo que tenemos que tomar, qué es lo que tenemos que fumar, qué es lo que no tenemos que tomar, qué es lo que no tenemos que fumar, ¿cachai? Entonces, ¿cómo los locos hacen esta analogía entre la metáfora que ellos crean acerca de la selva con la organización del mundo capitalista como lo conocemos hoy, ¿cachai? La explotación en la que viven los trabajadores, ¿cachai? Ese tipo de cosas. No sé si quieren agregar, sí, ¿no? Algo. A mí me gustó más el segundo tema, como hablaba Matías. Se cachaba que había como una crítica al capitalismo en ese sentido. Oye, Matías, ¿cómo se llama el grupo para que la gente lo busque? La Tarea se llama el grupo. La Tarea. La Tarea, son unos cabros de Temuco. Y mira, pueden buscar La Tarea. Buscan La Tarea como... en el YouTube, en el buscador, La Tarea, ponen la tarea, La Deuda, que es el nombre del disco, y le arroja el disco, el full. Pueden poner incluso full álbum y aparece el disco completo, ¿cachai? Y al momento de ver ese, la imagen del disco, así donde van apareciendo todos los temas, abajo hay un link de descarga, que es de Mediafire, así que todavía no se cae. Yo por lo menos lo descargué de ahí y no tuve ningún problema. Oye, ¿estos cabros hacen su propia música? ¿No tienen beatmaker así como no cachaste esa bola? Yo lo que caché es que los cabros, ellos trabajan sus beats así por sí mismos. Van trabajando, van a... Ah, buena bola. Buena bola. Está buena también los beats, tan bueno el tema detrás. Así que un saludo al sur, para Temuco, ¿no, Mati? Para allá, sí, para Temuco. La Tarea. La Tarea. La gente que le puso oreja. Si les gustó, el Mati ya les dijo cómo bajarlo, así que... Ea. Y si requieren más instrucciones, manden un mensajito a Raíces Poblacionales, sí, y ahí le enviamos ahí, el disco. Si incluso, ¿no, Mati? Después del programa les voy a pegar el link del disco de los cabros para que lo cachen, pues ahí lo tasen. Está terrible, bueno, igual. Eso. Eso. Así que ese era el vertero. Ahora vamos a seguir con la contingencia. Ahí mi compadre Bene, claro, va a darnos cuenta de una noticia... lamentablemente se vuelve a repetir. Claro, también vamos a seguir en el sur, ¿no? ¿Ya? Específicamente en Angol. Vamos a seguir en el sur y vamos a relacionarlo con el tema mapuche. Porque en la mañana de este lunes, diversas comunidades habían sumado una convocatoria a marchar por las calles de la ciudad de Angol en solidaridad y apoyo al huerquén de la comunidad Huente Huincul Mapu Daniel Malinao, quien se encuentra en un juicio en proceso donde se le acusa de participar del asesinato del carabinero Hugo Albornoz. ¿Por qué hago hincapié en esta noticia? Uno, porque este machi, porque es un machi, se le gusta la muerte de un carabinero y él continúa con su idea de que es inocente, que hay pruebas que demuestran su inocencia, y acusa un montaje por parte del Estado por la muerte de este carabinero Hugo Albornoz. Y porque este día lunes, como decía acá, había una audiencia en los tribunales de Angol y la comunidad fue en apoyo. Claro, la comunidad fue en apoyo a apoyar a este machi y se hizo una marcha. ¿Ya? Y lo que pasó en esa marcha fue que llegó harta gente, harto hermano mapuche. Y como todo el mundo sabe que acá en Chile, cuando uno quiere caminar por las calles manifestando su descontento, de forma inmediata empieza llega la represión. Fuerzas represivas. Exactamente, se hubieron disturbios, golpes de parte de carabineros con los mapuches. Y en ese, y dentro de las personas que se fueron detenidas, cerca de 14, no tengo la cifra exacta, entre 12 y 14 manifestantes, se encontraba, y esta es la particularidad de la noticia un poco, se encontraba el sacerdote jesuita Luis García Huidobro, ya que a él se caracteriza por el constante apoyo que tiene hacia las comunidades indígenas del sector, que fue en apoyo a este machi Daniel Malinado, fue detenido. Y lo que a mí me sorprende, uno, primero voy a hacer como un orden de las cosas que me sorprenden harto, el montaje de Daniel Malinado, que yo estoy seguro de que él es inocente, estoy seguro que es un montaje, como todos los montajes que hay en estos últimos años, ha habido una gran cantidad de montajes contra personas que tienen una forma de expresar diferente o que son tal vez peligro para el Estado. El apoyo de la comunidad a ese machi, también os cuento algo muy importante, que la solidaridad entre los hermanos tiene que ser permanente y activa. Y lo otro, de que haya sido detenido un jesuita, la otra vez hablamos, no sé si estaba el mismo, la semana pasada hablé de la noticia de que se había muerto el cura Baeza, yo hablaba de los curas, como llamaban, cura obrero, cura rojo, que... Compadre, viene, parece que tenemos un llamado, ¿no, Mati? A ver. Tenemos un llamado, ¿eh? Parece que sí. ¿Aló? ¿Aló, buenas tardes? Carlos, buenas tardes, ¿con Castor estamos hablando? Sí, pues, hermano. Buena, compadre, Castor, tenemos un enlace en vivo, ¿no? Sí, pues, hermano. Llamada aquí al Raíces Poblacionales para contarles sobre la marcha que hubo recién acá, en el centro de Santiago. Bueno, hermano, cuéntenos nomás. Claro, mira, cuéntale a la gente que, bueno, se hizo una marcha por el caso de Víctor Hugo Montoya, el tarugo, que, bueno, es un cabro que nosotros, el caso de él, lo hemos hablado harto rato en la radio. ¿Aló? Dale nomás, tenemos un problema técnico. No, pero dale nomás. Ya, dale. Claro, contarle a la gente que era el caso de Víctor Hugo Montoya, el tarugo, que igual le hemos estado contando caleta ahí en la radio, para la gente que escucha siempre el Raíces, que es un amigo de nosotros que está privado de libertad a causa de un montaje del Estado chileno, que le está más o menos, ya va a cumplir casi un año. ¿Aló? Sí, dale nomás, hermano, te estamos escuchando. Estamos atentos. Contarle a la gente que hoy día se hizo una marcha, que hace tiempo no se hacía una acá, de hace unos más o menos unos 6 meses, y bueno, esta marcha se convocó a las 6 de la tarde, acá en la Plaza de Armas. ¿Cómo estuvo la convocatoria, hermano? Sí, igual estuvo buena, hermano. Sabes que igual llegó hasta gente, y también algo que me pareció súper importante es que llegó a estos padres. Se vieron muchos padres así que quizás se ven reflejados o solidarizaron con el caso de los papás del tarugo, que han estado siempre ahí en la lucha y han sido los que han llevado quizás el tema del tarugo, ¿cachai? Claro. Habían caleta de padres así solidarizando. Muchos. Oh, buena noticia, hermano, que los padres se están dando cuenta de eso, hermano. También, bueno, hasta gente común y corriente, así como gente que vio la marcha, vio las pancartas, los gritos y ahí se sumó, eso también es interesante. Y también los cabros, hartos cabros de tocata, hartos cabros así como punk, hardcore, raperos, harta solidaridad se vio igual. Buena, bacán, hermano. Oye, así, ¿qué tal así como estuvo el...? Ahí desde Plaza de Armas, se retrasó un poquito para que llegara la gente y la verdad es que poco se pudo avanzar. Llegamos ahí recién hasta la Alameda y lo que sí, harta represión igual. Pese a que no hubo ni un inconveniente, estaba lleno de pacos, ¿cachai? ¿Y cómo estuvo ahí el asunto? ¿Fueron violentos los locos? ¿Qué onda? ¿Cómo fue el actuar? Pero, claro, ahí como todo el rato vienen poniendo miedo. Ya, oye, ¿y qué onda ahora en este momento? ¿Ya como que acabó el tema? Claro, ya terminó, sí, ya se dispersó hace su rato igual. Bacán, hermano. Oye, bacán el contacto que hiciste ahora. Datos que seguimos difundiendo el caso cuando llegamos ahí a la Alameda, más o menos donde está el McDonald's por el Paseo Humada, pero ya después de esto murió. Ya. Así que eso, cabrón, era igual para contarle un poco cómo ha sido el tema de la marcha y que a la gente que está escuchando ahí, que se informen igual, porque sigan, porque el caso del Tarugo, el Víctor Hugo, sigue y finalmente él aún está privado de libertad. Claro. Así que ese es el llamado a la gente a informarse y agradecerle al Castor que hizo este contacto en directo con nosotros desde, sí, desde la marcha ahí, finalizando la marcha, por hermano. Sí, pues hermano, un abrazo, puta, ahí a la gente que se informe por el Facebook Familia Montoya Encina. Bacán. Y ahí un abrazo a los cabros Raíces, que nos vemos más ratito, y ahora voy para la cara, vos, cabros. Bacán, hermano, pulento. Ya, pues, hermano, un abrazo. Vale, chau. Muchas gracias, hermano. Dale, chau. Chau. Así que un saludo a nuestro compadre Castor, nuestro enviado especial. Enviado especial hoy, a terreno. Cubriendo buena, el terreno. Oye, buenas, igual, bueno, contarle a la gente de que el Castor, bueno, no estuvo hoy día con nosotros en el programa porque asistió a la marcha ahí en apoyo al Tarugo y su familia. Contarles de que, bueno, el Víctor Montoya es un caso que hemos estado siguiendo en lo particular aquí en el programa, ya lleva casi un año, ya cerca de un año preso, secuestrado por el Estado chileno, y bueno, las condiciones en las que se está peleando son desiguales, así, pero como en todos los casos estos de prisión política. No sé, una pregunta, tal vez, chiquillos, ¿alguno sabe, tal vez, yo no sé, qué habrá pasado con los chiquillos de la Vía Francia? Si... ¿No? Yo no he tenido ni una noticia. Eso va a ser una tarea para nosotros para la otra semana. Yo voy a traer información. Si la gente sabe, si alguna gente persona que sepa, que se comunique, que tenga, claro, información, comunique, o si tiene alguna información por internet, que pegue, que lo pegue en el muro. Para que, claro, no, que también es una un caso que también está muy relacionado con lo del Víctor Montoya, que son jóvenes que fueron detenidos el 11 de septiembre en la Vía Francia y que estaban con prisión preventiva, pero en su domicilio. Así que la información la vamos a ir subiendo, porque no he encontrado yo alguna información como le fue en el juicio del 13 de noviembre de hace poco. Volviendo a la noticia de que estamos hablando de justamente. Oye, un saludo a nuestro compadre Castor, nos vemos después. Castor. El apoyo a todas las. Bacán lo que dijo el Castor, pero antes de continuar, de la familia, hermano. Eso es bacán, loco, eso es pulento, porque está trascendiendo lo del Víctor más allá del grupo cerrado o del grupo que constituye su gente más cercana y que son sus amigos de su edad. Esto está tomando más un carácter ya más bien solidario, un poco más amplio, incluyendo las familias, que son un punto súper importante en estos procesos, pues, hermano. Si no estáis con tu familia, ¿cachai? Si tu familia no se entera. No, lleva cerca de un año, si eso es lo sí, más... Sí, pues ya caleta de rato el Víctor adentro. Y en prisión, hermano, preventiva, ¿cierto? Sí, pues. Prisión, sí, preventiva, sin siquiera haber tenido una condena. Prisión, claro, sigue, preventiva. Sigue en prisión preventiva. O sea, todavía no hay juicio, todavía no se ha alargado el juicio, se ha alargado para que no... El arma más letal que tiene la fiscalía. Sí, po. Oye, ahora, compadre, siguiendo con... Tú dijiste, bueno, que había caído preso, bueno, el claro, sacerdote jesuita, ¿cómo se llama? Luis García Huidobro. Luis García Huidobro. Y, bueno, denunciar también que en esa marcha hubieron violencia contra los manifestantes. También se volvieron a repetir las agresiones contra niños mapuches, incluyendo la detención, esto es importante, de una mujer cuya hija tiene síndrome de Down. Y también fue golpeada la prensa, el camarógrafo de Mega fue identificado como Pablo Quintana, recibió recibió de lleno un disparo de gas lacrimógeno cuando se encontraba a escasos metros de un carro lanzagas. Oye, a propósito de este tema, ven, disculpa que te interrumpa, yo el otro día escuchaba una declaración de este padre, Luis García Huidobro, un loco bien joven, hermano, si no es, sí, no es viejo, joven. Debe tener como... La edad de nosotros. La de nosotros, 35 años, y como decía el Bene, un jesuita que siempre ha... Yo siempre le he leído artículos, columnas, en relación al conflicto mapuche, y tiene una visión bien crítica en relación al gobierno. El otro día le escuchaba una declaración en Radio Cooperativa, ¿cachai? Esa online, pues no lo había escuchado directo, y el loco... Señalaba que había un blindaje político, por hermano, un blindaje político a tanto a los carabineros, a las fuerzas especiales, como a la fiscalía en torno al tema mapuche. Él defendía también a Rodrigo Melinao. Malinao. Rodrigo Malinao. Claro. Daniel Malinao. Daniel, perdón. Daniel Malinao. También con este tema que Dele nomás, Memo, dele, dele. Que sí, no era culpable de los hechos, que no tenían pruebas suficientes para inculparlo del asesinato de este carabinero, ¿cachai? Que sí habían pruebas, como señalaba el Bene hace un rato, que demostraban lo contrario, que el huerquén estaba en otro lugar, ¿cachai? Entonces, él avalaba ese actuar y además hablaba, ¿sabes que el tema importante era sobre este blindaje a las fuerzas especiales y a la fiscalía en relación, sobre todo a lo que decías tú al último, ¿cachai? La represión que tienen contra los familiares de los detenidos políticos mapuches, ¿cachai? Contra quienes apoyan, el tipo señalaba, no solo a los familiares, sino que también a quienes apoyan, pues, ¿cachai? Y lo que más me interesó a mí, lo que más como corroboró lo que siempre hablamos nosotros, que el tipo hablaba que también hubo como una diferenciación de clases, pues, ¿cachai? Al tipo que lo tomaron detenido, a él, lo soltaron al tiro, hermano. Claro. Lo soltaron a las 4 horas, loco. Y el loco decía, a mí me soltaron. Porque claro, tengo un apellido compuesto, ¿cachai? García Huidobro. Porque soy jesuita, ¿cachai? Porque soy un sacerdote. Y me soltaron al tiro. A lo mejor, dijo, ellos no se dieron cuenta de a quién estaban tomando detenido. Pero sí se dieron cuenta cuando ya estaban en la comisaría. Entonces, a él lo soltaron antes y no le pusieron ni un cargo, hermano. Nada. Y a los demás detenidos los tuvieron toda la noche. El tipo hablaba en la mañana que estaban esperando que soltaran a las personas que habían detenido, ¿cachai? Y le estaban pasando distintos cargos, pues, ¿cachai? Como desorden público y una serie de cargos. Y él decía, eso da cuenta de esta discriminación que existe en Chile, ¿cachai? De parte de las clases dirigentes, la élite, ¿cachai? Hacia los mapuches, pues. Él lo vivió en carne propia, ¿cachai? Siendo un Luis García Huidobro, por supuesto, pues, ¿cachai? Y siendo además el sacerdote de los jesuitas, ¿cachai? Y no es menor que venga de un lugar así esta reflexión, pues, ¿cachai? De un tipo que se reconoce, si él se reconoce parte de la élite, pues, ¿cachai? Él se reconoce parte de una élite desde el nivel socioeconómico, como también desde el lugar donde él se desempeña, como, no sé, sacerdote, ¿cachai? Lo que hace él, pues, ¿cachai? Y ese tema es interesante, ¿cachai? Como por un lado está el tema del blindaje político que hay, como que no se hace nada en contra de los carabineros, ¿cachai? De su actuar tremendamente violento, loco, violento, así, violentísimo, ¿pum? Sí, se han matado caletas de mapuches, ¿pum? Mucho, así. Y a propósito de esto, va a partir un percance que el 3 de enero hay una marcha por Matías Catrileo, el viernes 3 de enero, si no me equivoco. Veamos el calendario acá. Viernes está. 3 de enero, sí, 3 de enero a las 18-19 horas en el Paseo Humá. Así que para que la gente sepa, solo muestra un botón el caso Matías Catrileo, que también fue asesinado por el gobierno de Bachelet a propósito de las elecciones. Así que yo quería decir que rescato este tipo de sacerdotes que están en una institución que yo encuentro que está un poco desprestigiada, que la iglesia. Creo que ellos le dan un plus. Y creo que son los que llevan, si los vamos a hacer a la Biblia, creo que llevan a la acción. El hecho de que lo que la Biblia dice, que el Señor tiene que estar con los más débiles, con los más pobres y con los más desprotegidos. Yo creo que él toma la palabra del Señor y la lleva a la acción. Y eso tal vez, no sé, pienso que se dejan llevar un poco los medios de comunicación, le dan como utilizan este sensacionalismo. Lo puedo decir. ¿Viste? Tampoco lo voy a decir. No sé, morbosidad. Sensacionalismo. Sensacionalismo. Ahí sí lo puedo decir. ¿Ya? Y por el hecho de que quiera llevar a la acción lo que la palabra, la Biblia o lo que el mundo cristiano plantea. Entonces, ellos tal vez creen, hay muchos cristianos que no están con los pobres, tampoco están con los más débiles y hay caleta, los más cristianos de los más cristianos y realmente no hacen nada. Hay caleta. Así que se agradece ese tipo de personajes que están dentro de una institución que es cuestionada, que tal vez tiene un poco de desprestigio, pero que tiene una visión distinta. Así que eso, compadre. Eso. Oye, Mati, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Te crees? ¿Nos empezamos a despedir? ¿Son 10 para las 10 o...? No, yo creo que podríamos irnos con un temita. ¿Cierto? Y a la vuelta. Para cerrar el programa. Para ir cerrando. Así que un llamado para la gente, como siempre, a estar atento a estos temas, al tema del conflicto mapuche. No va a terminar aquí, por supuesto. Esto no es ni lo primero ni lo último. Se van a seguir violando los derechos del pueblo mapuche. Y a estar atento, pues, a no creerle a la televisión todo lo que dice, a informarse por otros medios, ¿cachai? Por otras opiniones, por otras voces. Compadre, ¿estamos listos? Así que nos vamos con un tema nuevamente cortesía a nuestro compadre Matt G, que hoy día están los controles ahí moviendo las manos como habla con las manos, ¿no? Así que esto es Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante, pongan oreja, cabro. Este temita es cortesía Matt G. Sí, hemos vuelto. Oye, ¿qué escuchábamos, compadre? Ahí nuestro DJ que nos diga. Mati, ¿qué escuchábamos? Rob Paranoio, ¿no? ¿Al Rob? Escuchaba al Rob ahí en el último. Escucha. Claro. Su último trabajo, ¿no? Rob Paranoio de ahí del disco Bored. Un disco que sacó hace poco, este año. Y el tema se llama Guitarras y Tambores. Está bueno ese disquito, hermano. Está bueno. Está bueno. Tiene cuántos temas, son como 8 temas, ¿no? Sí, tiene como 9, 10 temas, yo creo, más o menos. Sí, está bueno, está bueno. Para que lo escuchen igual, Rob Paranoid, Bore, por Skeleton Records. También libre descarga, así que la gente que quiera escucharlo, se lamentablemente, la gente que está escuchando el programa, le decimos que ha llegado a su fin, así que... Todo tiene su final, hermano. Exactamente, yo me despido. Recordad que el 3 de enero está la marcha de Matías Carrileo. Saludos aquí a MacGee los controles, a Don Floridor, al Memo. Y eso, va a pasar este fin de año. Y ojalá que a pasarlo bien, disfrutar lo que queda del año y que el próximo año para la gente sea mucho mejor. Sí, pues yo también me aprovecho de despedir. Nada, una humilde sugerencia, un humilde consejo. Ojalá esta Navidad la celebren en familia, hermano. Igual es una fecha creada por las religiones, ¿cachai? Pero al fin y al cabo una fecha que significativa para muchas personas, pero invito a que la resignifiquen con el tema de la familia, estar juntos más que los regalos y el mall, el consumismo, etcétera. Así que eso, pasar un datito, el 27 de, es decir, el próximo viernes, está el Festival de Todas las Tendencias, que lo organizan los cabros de Los Que Nunca Fuimos con De Cuneta, que estuvieron bueno, acá bueno, la otra bueno, vez. Bacán. Esto va a ser en el Teatro Griego, allá en Avenida Grecia, pasado de Macul, entrada Baratelli, buenos grupos, así que eso. Y por último, para despedirme, cabros, puto saludo grande a los profes que están pasando por una etapa a fin de año brígida. Despidos para todos, ¿cachai? Incertidumbre. Ese es el sistema de profesional para los profes. Así que un abrazo gigante. Sí. Saludan a mi compadre Javi Locuaz, que no pudo venir. A mi compadre Maggi, muchas gracias por hacerse cargo. A Don Floridor, a la familia. ¿Nos estamos viendo la próxima semana o no, cabrón? El 26, sí, ¿hay sí, programa? Sí, la próxima semana. El 26 volvemos, bueno, cualquier entonces cosa avisamos, pero hasta el momento tendríamos que salir claro. A la sí o sí. Así que nos vamos por hoy, ¿no? Programa que nos quedan. Sí, yo creo que ya nos estamos yendo. Ya, pues los dejamos con un último temita ahí, el último cortesía de nuestro compadre Maggi. Nos vemos la próxima semana, cabros. Pásenlo bien, esta Navidad es familia. Cuídense harto. Chaito nomás. Bueno, cabros, como dijo el Memo ahí, nos estamos despidiendo. Ya comenzamos a despedir el programa de hoy día. Y eso, queríamos agradecerle a toda la gente que nos escucha todos los jueves, que nos apaña. Hay un saludo para el Castor, que estuvo ahí haciendo el contacto directo, y un saludo para el Javier. Mandar un gran saludo a la gente de la Radio Placere, que nos retransmite todos los lunes a las 5 de la tarde por www.radioplaceres.cl y por los 87.7 FM allá en el puerto. Así que eso sería, cabro. Nos estamos yendo, nos comenzamos a despedir y los vamos a dejar con un tema que es súper característico igual del programa, así que ahí para que lo escuchen, y eso sería. Nos vemos, cabro. Estás escuchando la 107.9. 107.9. Experimental FM.